eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que aquí en Radio María realizamos lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana. Aunque sé que el lunes anterior pues hubo una excepcionalidad, el hecho de que hemos dedicado 3 días, lunes, martes y miércoles, a presentar la exhortación apostólica posinodal, Amoris Laetitia. Bueno, pero volvemos un poco, digamos, al formato normal. Sexto Continente es un programa que se caracteriza por tener también una interacción a través de redes sociales. Y creo que las redes sociales son ambivalentes, ¿eh? Y cuando algo es ambivalente, es muy importante el discernimiento. El discernimiento, tuvimos pues hace poco también en Madrid un encuentro organizado por Imisión, que es una de las asociaciones más activas en la evangelización de las redes sociales. Y bueno, pues ahí se hablaba de las potencialidades. También hubo pues un taller al que un servidor asistió sobre adicciones. O sea, es ambivalente, ¿eh? Es ambivalente. Y discernir es importantísimo cuando hay ambivalencia. Pero creo que las redes sociales se están también presentando, pues la comunicación a través de Internet, como una gran oportunidad para dar un altavoz a los testimonios martiriales que están siendo silenciados por la indiferencia del pensamiento único, indiferencia o algo más quizás, o por la hostilidad, ¿no?, del pensamiento único, que intenta acallar, ¿no?, ese testimonio martirial de los cristianos perseguidos. Y así, este lunes pasado, el 11 de abril, pues tuve ocasión de compartir con vosotros en las redes pues la noticia que nos había llegado desde la Iglesia Ortodoxa Siria, cuyo patriarca, Ignacio Afer Ilkarin, ha denunciado que 21 cristianos han sido asesinados a manos del grupo terrorista Estado Islámico por no haber podido pagar el impuesto de la dima. ¿Y qué es eso del impuesto de la dima? Pues el impuesto de la dima es que a los cristianos que han quedado ahí atrapados, atrapados dentro del territorio conquistado por el llamado Estado Islámico, pues se les dice, bueno, tú una de dos, o si tienes aquí 3 posibilidades, ¿no? Primero, escaparte, que no te has escapado, que estás aquí. Segundo, que morir ahora mismo, ¿no?, y si no te haces musulmán, ¿no? Y tercero, si quieres sobrevivir tienes que pagar un impuesto, que se llama la dima. Un impuesto que, pues que para muchísimos se hace imposible llegar a pagarlo en su pobreza, ¿no? Porque a veces los que tienen algún medio pueden huir más fácilmente, pero los que no tienen ningún medio, los que son más pobres, es que no pueden ni huir y se quedan allí atrapados. Y entonces, para sobrevivir tienen que teóricamente pagar ese impuesto, ¿no? Y entonces, pues el patriarca de esa Iglesia Ortodoxa Siria nos ha dado esa información, ¿no?, a través de la BBC. La información de que 21 cristianos en Siria pues han sido asesinados por no poder pagar ese impuesto. Bueno, y entonces el día 11 de abril, este lunes, el mensaje que envié a las redes pues fue el siguiente, ¿no? Terminé de ver el telediario por la noche y el mensaje fue: para estos 21 no ha habido hueco en el telediario de esta noche, pero ya tienen su nombre inscrito en el cielo. Por eso creo que el testimonio cristiano también necesita de nosotros como, como receptores sensibles, porque Dios nos está hablando a través del testimonio martirial, y también necesita de nosotros no solo sensibilidad para recibir, sino también que tengamos, sintamos, ¿no?, esa llamada a ser testigos, a hacernos eco, a ser altavoces de ello a través de los medios que podamos, también a través de las redes sociales. Bueno, pues este es el mensaje de partida. Para estos 21 no ha habido hueco en el telediario de esta noche, pero ya tiene su nombre inscrito en el cielo. Este fue el mensaje del día 11 de abril. Bueno, pues vamos adelante con este programa que tiene interacción con vosotros a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, en la que soléis formular pues vuestras preguntas. Bueno, ¿y qué tema hemos elegido o he elegido para tratar en este día? Pues bueno, hemos presentado, ¿no?, en Radio María la exhortación Amoris Laetitia, y además lo hemos hecho pues dividiendo por capítulos, etcétera, pero siempre hay algunas perlas pequeñas que yo creo que merece la pena o en este momento pues fijarnos en ellas de una manera especial. Y algunas páginas, por ejemplo, Religión en Libertad, se ha hecho eco esta semana de un reportaje también que apareció originalmente, si no me equivoco, en la revista Hacer Familia, una revista muy interesante, que está también en la red, tiene su página web, hacerfamilia.com. Bueno, pues allí, en esta revista, y en Religión en Libertad, se publicó un artículo con el título 10 consejos para cuidar el matrimonio. 10 consejos para cuidar el matrimonio. ¿Dónde está inspirado? Bueno, pues está inspirado en el inicio del capítulo cuarto de Amoris Laetitia, donde habla de nuestro amor cotidiano, de cómo es nuestro amor cotidiano. Quizás sea uno de los pasajes, de los apartados de esta exhortación más originales, en el que se ve que hay un poco, pues está metido el espíritu propio, que dan, son como consejos personales para cuidar el matrimonio, que yo creo que da la impresión de que nacen de experiencias personales del Santo Padre, ¿no?, y de un análisis suyo, una lectura suya personal en la oración sobre un pasaje evangélico que es clave, 1 Corintios 13, versículo 4 al 7, que es el himno a la caridad de San Pablo. El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el Papa va haciendo como, va desgranando, ¿no?, cada uno de estos versículos de este himno a la caridad de San Pablo. Y entonces, digamos, en este artículo pues han compilado los comentarios del Santo Padre bajo el título 10 consejos para cuidar el matrimonio. Vamos a comentarlos. El primero, la paciencia. Sí, señores, la paciencia es muy importante en el matrimonio, también en el sacerdocio, ¿eh? O sea, aquí de la paciencia no se libra nadie, ¿eh? Tener paciencia, dice el Santo Padre, no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. No. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente al que yo desearía. O sea que el primer consejo del Papa para cuidar el matrimonio es la paciencia. Digámoslo con otra forma, es el tener una capacidad, ¿no?, una tolerancia hacia la imperfección. Bueno, esto es una obra de misericordia muy clara, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, ¿no? O sea, no tener una pretensión de perfeccionismo, que eso es muchas veces suele ser destructivo. La pretensión de perfeccionismo suele ser destructiva. Entonces, en el matrimonio, en el matrimonio no existe el esposo perfecto, no existe la esposa perfecta. Y quien se ha casado con esa pretensión, pues se va a hacer mucho daño, se va a hacer mucho daño, ¿no? O sea, no es bueno tener una pretensión de perfeccionismo, ¿eh? Recuerdo una anécdota que siendo ahí, pues adolescentes, pues eso, en el colegio queriendo sacar buenas notas, ¿no? La pretensión de sacar buenas notas, me acuerdo que en una ocasión fuimos a donde el profesor, pues dos o tres alumnos, porque estábamos ahí rabiosos, porque nos había puesto una nota, bueno, era una nota buena, pero nosotros aspirábamos a tenerla, a que por qué no nos había puesto sobresaliente, ¿no? ¿Por qué no nos había puesto sobresaliente? Entonces cogió el profesor nuestro examen y dijo, a ver, chavales, el 10 para Dios, el 9 para mí y el 8 para el mejor. A ver tú, tráeme tu examen, o sea, tú que pretendes sacar aquí un 10. Nos pegó un corte, pero bien pegado, ¿no? Diciendo, a ver, dijo el profesor, el 10 para Dios, ¿eh? Ese no se lo damos a nadie, ¿eh? El 9 para mí y el 8 para el mejor. Y tú no pretenderás ser el mejor, ¿no? Luego te pongo un 7 y ya está, ¿eh? Bueno, pues es una anécdota. No digo yo que el profesor obrase bien, pero bueno, es una anécdota que sí que igual nos educó a no pretender, pretender tener un perfeccionismo. O sea, es que nos puede hacer mucho daño, ¿no? El tener un falso idealismo que nos lleva a no tener tolerancia con los defectos del prójimo. No podemos esperar del esposo y de la esposa lo que solamente puedes esperar de Dios. Que el matrimonio es sacramento, signo, de la esponsalidad de Dios, pero no es la misma esponsalidad, es un signo, es un sacramento. Esto creo que ya es importante, ¿eh? O sea, el 10 para Dios, ¿sabes? El 10 para Dios. No pretendas que el 10 sea tu esposo, el 10 sea tu esposa, el 10 sean tus hijos, no pretendas eso. El demonio es muy astuto. Y se puede perfectamente disfrazar de perfeccionismo. Segundo consejo, que da el Santo Padre para cuidar el matrimonio. Actitud de servicio. Actitud de servicio. Dice, la paciencia nombrada, en primer lugar, no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se traduce como servicialidad. Es decir, lo que hay que hacer es juzgar menos, armarse menos líos en la cabeza, juzgar menos, no estar tanto tiempo dándole vueltas, es que esto no tenía que ser así, tenía que ser de otra manera, ¿no? Menos teorizar y más servir. Dice el Santo Padre, ¿no? El amor no solo es un sentimiento, sino que debe entenderse como una actitud de servicio. Vamos, esto es lo que dice San Ignacio de Loyola, ¿eh? El amor se demuestra más en las obras que en las palabras. Y creo que una de las desgracias de nuestra cultura actual es nuestro sentimentalismo, nuestro emotivismo, ¿no? El hecho de que por amor hemos llegado a entender un sentimiento. ¿Qué es el amor? Un sentimiento. Eso es un gol que nos han colado con consecuencias muy graves. El amor no es un sentimiento. No lo es, principalmente. No lo es por esencia. El amor es una voluntad de entrega. Una voluntad de una decisión, una voluntad de entrega servicial de nuestra vida. Repito, que la cultura falsamente romántica, etcétera, nos lleva, es que yo es que tengo que ser sincero con mis sentimientos, es que claro, mis sentimientos, como si la verdad de la persona tuviésemos que verla reflejada en nuestros sentimientos, que por otra parte suelen ser verdaderamente pues inestables muchísimas veces. No es verdad. Por lo tanto, actitud de servicio, ¿eh? Ese es un consejo para cuidar la familia. Menos juzgar, menos y más en todo amar y servir, ¿eh? Amar sirviendo y servir amando y en todo sonriendo, ¿eh? Que diría alguien que yo me sé. Bueno, tercer consejo es para cuidar el matrimonio. Dice, sanando la envidia, que también la envidia puede existir en el seno del matrimonio y de la familia, ¿eh? uno se piensa que la envidia pues puede ser o sea, es un, no sé, pues podemos ser atacados de ella fuera de la familia. Ojo, la envidia existe dentro de la familia. La envidia existe dentro del matrimonio. El verdadero amor, dice el Santo Padre, valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Sí, la envidia existe dentro de la familia. Y no solo me refiero a los celillos esos del niño pequeño que le ha nacido un hermano pequeño, y como le ha nacido un hermano pequeño y se ha visto destronado, allí se ha producido una crisis dentro de él que el pobre no sabe disimular y no sabe si darle un beso al niño que está en la cuna o pegarle un zarpazo. Tiene una duda de qué hacer, ¿no? Bueno, no solo me refiero a eso, que también esa envidia puede existir, ¿no?, dentro del matrimonio y entre los hermanos más mayores. ¿Por qué? Pues porque nos cuesta alegrarnos del bien ajeno, ¿eh? Es más fácil, fijaros bien, ¿eh? Es bastante más fácil sentir compasión hacia el que está sufriendo que sentir alegría con el que está triunfando, con el que está yéndole bien. Bastante más fácil es tener compasión con el que sufre que alegría o gozo compartido con el que le va bien. Porque lo primero, cuando sientes compasión, en el fondo tú te sientes, pues te sientes, tienes una especie de sentimiento de paternalismo. Y este está mal, yo tengo que protegerle, tengo que no sé qué. No. Puedes tener una compasión en la que en el fondo hay algo de paternalismo hacia él, ¿no? De sentirte tú un poco superior, y entonces es más fácil compadecerse con el que sufre. Pero claro, el alegrarte con el bien del otro, que ahí ya paternalismo difícilmente puede haber, ya es alegrarte en el bien en sí mismo, tú ya no estás por encima, más bien estás por debajo, porque el que le ha ido bien es al otro, no a ti. Eso cuesta más. Requiere bastante más virtud. Requiere bastante más virtud. Entonces es importante que nos demos cuenta que en la familia, pues cada uno tiene sus dones, cada uno tiene sus talentos, ¿no? Que Dios ha querido hacernos complementarios. Y para que una familia vaya bien, uno tiene que ser capaz de gozar con los dones de los demás. Si no es capaz de gozar con los dones de los demás y apreciarlos y darse cuenta de que hay una complementariedad que es importantísima en esta familia, porque mira, gracias a que este tiene otros dones, pues complementa pues carencias mías. O sea, si uno eso no lo aprecia, no lo estima, no lo valora, mal asunto. Mal asunto, ¿eh? Pues digamos que la salud de la familia se va a resquebrajar. Cuarto consejo, ¿eh?, para cuidar el matrimonio. Sin hacer alarde ni agrandarse, ni agrandarse. Y dice el Santo Padre, quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su propio lugar sin pretender ser el centro. Sin pretender ser el centro. Quizás la familia sea el lugar natural en el que tenemos que ser sanados de esa enfermedad que llevamos todos dentro, que se llama egocentrismo. La familia es el lugar natural en el que tenemos que dar el paso del yo al nosotros, del yo al nosotros. Para eso hay que descubrir el tú. No se puede pasar del yo al nosotros sin haber descubierto el tú. Entonces, ese giro copernicano, que me habéis escuchado más de una vez, ¿no?, lo del el término giro copernicano, porque claro, el término giro copernicano ha pasado a significar pues un cambio, digamos, de parámetros, pues tremendo, porque si uno se piensa que todo gira en torno a él, pues es que de repente, claro, cuando se da cuenta de que no es el sol el que gira en torno a la Tierra, sino que más bien es la Tierra la que gira en torno al Sol, y además pues el universo tampoco está en torno al Sol, ni mucho menos. O sea, se da cuenta de que las cosas, ¿no?, de que él no puede verlas desde su perspectiva tan limitada, limitadita, es que le cambia la vida cuando uno se da cuenta de que tiene que hacer un giro copernicano, ¿no? Bueno, eso también pasa en el sentido espiritual y moral de la palabra, ¿no? Para pasar del egocentrismo al alterocentrismo, pues yo creo que en el fondo es Jesucristo el que es capaz de hacer este milagro. Solamente el cristocentrismo es capaz de ayudarnos, ¿no?, a salir del egocentrismo y llegar a ese alterocentrismo. Es el cristocentrismo, o sea, es poner a Jesús en el centro de nuestro corazón, destronando un yo que de una manera cómica pretende ser el centro del universo. ¿De dónde vas tú, pretendiendo ser el centro del universo? Bueno, pues esto es lo que... Esto es una tarea que en la familia nos demos o no nos demos cuenta, pues tenemos la gran oportunidad de nuestra vida de poder hacer esto. Si uno en su familia no ha dado este paso, va a tener ese gran problema, ¿no? Va a ser mucho más difícil que lo haga fuera de la familia que si no ha tenido el don de hacerlo dentro de ella. Por eso dice el cuarto punto, ¿no? Sin hacer alarde ni agrandarse. En quinto lugar, quinto consejo, desprendimiento. Leo la frase del Santo Padre: hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el don de sí mismo a los demás. El amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis sin esperar nada a cambio. Bueno, desprendimiento, o sea, en el fondo es un consejo desdoblado del anterior, para poder superar el egocentrismo. ¿Qué paso hay que dar? Bueno, Santo Tomás de Aquino, en su Doctrina Espiritual, decía él que el camino hacia la perfección consiste en ir pasando del amor de concupiscencia o del amor de deseo al amor de benevolencia. O sea, el amor de concupiscencia, amor de deseo, es sales de ti, pero enseguida vuelves a ti. Salgo para dar, pero en la medida que ya he salido, enseguida ya busco el retorno. Busco el retorno. Doy para recibir. Es un bucle de un radio bastante pequeño. Igual puede parecer que tiene un radio un poco superior, pero vuelve enseguida, Según uno va madurando, ese bucle igual tiene un radio más grande, pero al final vuelve, De nuevo sigue siendo amor de deseo, amor de concupiscencia. O sea, amo, pero para recibir. Y dice Santo Tomás que hay que ir pasando, ¿no?, en ese giro copernicano que decíamos, hay que ir pasando al amor de benevolencia. O sea, qué bueno es que tú existas. Te doy porque objetivamente hablando, el desprenderme, el darme, o sea, el entregarlo, es bueno en sí mismo. Es bueno, sin ningún cálculo de utilidad, sin ningún cálculo de que a mí me revierta en no sé qué, no sé cuántos. No, sino sin ningún tipo de cálculo, ¿no?, de reversibilidad. Pasar del amor de concupiscencia, deseo, al amor de benevolencia. Dice Santo Tomás, amor de benevolencia, amistad, porque dice que la verdadera amistad es la que dice: qué bueno, cuánto me alegro de tu bien, y punto. Amor de desprendimiento. Bien, son 10 consejos, estos son los 5 primeros. Vamos a hacer un pequeño descanso musical como acostumbramos a hacer, y el canto que vamos a escuchar fue una especie de iniciativa cuando Santo Padre fue a México. Allí le recibieron con un canto interpretado por un grupo grande de artistas. México se pinta de luz, México se pinta de luz. Ese fue un poco el canto que desde esa cultura tan alegre mexicana, ¿no?, se le dirigió. Sabes llevar la bandera del amor, y despertar sueños en mi corazón. Quiero escuchar tus palabras, tienen alas que me hacen volar. Pinta de luz la oscuridad, muéstrame el cielo en tu mirada. Déjame amor para sembrar, deja tus pasos en mis pasos. Un canto bonito dirigido al Santo Padre en esa visita apostólica que tuvo lugar recientemente en México. Lo escuchamos. Sí. llevar la bandera del amor y despertar sueños en mi corazón. Quiero escuchar tus palabras llenas que me hacen de luz la oscuridad. Y bueno, intentando pintar de luz la oscuridad, estamos comentando 10 consejos para cuidar el matrimonio que están entresacados de los primeros números del capítulo 4 de Amoris Laetitia, en los que se hace un comentario del canto de San Pablo a la caridad. El amor es paciente, el amor es servicial. Hemos escuchado muchas veces ese cántico de San Pablo, especialmente en las bodas. Bueno, y poniéndolo en práctica, ¿qué consejos tenemos que tener, ¿no? Entonces hemos dicho, pues hemos ido desgranando poco a poco. Primero era paciencia. Segundo, actitud de servicio. Tercero, sanando la envidia. Cuarto, sin hacer alarde ni agrandarse. Quinto, desprendimiento. Vamos con el sexto. Sexto consejo, sin violencia interior. Es decir, dice el Santo Padre, una reacción interior de indignación provocada por algo externo, se trata de una violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los otros, como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Alimentar esta agresividad íntima no sirve para nada, solo nos enferma y termina aislándonos. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia, pero si es dañina, cuando tiene a impregnar todas las actividades, pero es dañina, perdón, cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros. O sea, sin violencia interior, dice. Dicho de otra manera, ¿cómo distinguir la reacción santa de Jesús en el templo cuando expulsó a los mercaderes con esos cabreos que solemos tener nosotros en casa, de los cuales tenemos que ir a confesarnos? ¿Cómo distinguir una cosa de la otra? Porque visto desde fuera, podría parecer que hay cierta similitud, ¿no? Es más, con frecuencia esas pérdidas de papeles las solemos intentar pues disfrazar de un arranque de la cólera divina, ¿no? Lleno del celo de Dios, ¿eh? Entonces montó un lío en casa, ¿no? Lleno del celo de Dios. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Aquí yo creo que el Santo Padre nos da una clave cuando habla de violencia interior. Seguro que en el corazón de Jesús no hay violencia interior. Y quizás en nuestro caso sí hay violencia interior, ¿eh? Ser capaz de tener una... tomar el pulso, ¿no? A nuestra, dice el Santo Padre, agresividad íntima. Puede haber agresividad interiormente dentro de nosotros, y si la hay, date por perdido, que lo que vas a hacer va a quedar contaminado. Para poder hacer un gesto profético como el que hizo Jesús en la expulsión de los mercaderes del templo, y que ese gesto profético pues no esté escondiendo una agresividad íntima, una violencia interior, para eso, a ver, hace falta un grado de madurez, pues que no solemos tener, vamos a ser claros, ¿eh? Los gestos proféticos quedan para los profetas, ¿eh? Los demás más bien nos tenemos que centrar en detectar, ¿no? Pues la violencia interior, esa agresividad que anida dentro de nosotros. Y tenemos que pedir a Dios muchas veces que siembre la paz. Señor, dame tu paz, la paz interior. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Paz, que el don de Cristo sea capaz de sembrar ese don, que es un milagro. La paz interior es un milagro, ¿eh? La paz interior es un milagro. La paz interior se suele traducir en que Dios hace el don de la bonanza en medio de la tempestad. Hay dificultades, o sea, la paz interior no es la ausencia de líos. La paz interior es la capacidad de vivir, ¿no? Pues una bonanza en medio de líos. La paz interior es la que tenía Jesús cuando estaba durmiendo en la barca, y alrededor había allí una tempestad que parecía que se comía, ¿no? Y entonces, los apóstoles no tenían la paz interior que tenía Jesús, estaban nerviosísimos, dicen, pero ¿cómo puede este dormir en este momento? ¿Pero cómo puede dormir? Eso es la paz interior. No me refiero al sueño, ¿eh? La paz interior no es el sueño, aunque se suele dormir mucho mejor cuando se tiene paz interior, eso también es cierto. Se duerme mucho más fácil, ¿no? Bueno, ese don es clave en la vivencia del matrimonio, en la vivencia de la familia. Arrancar de nosotros lo que haya de violencia interior y vivir el don de la paz. Solamente Cristo puede dar esa paz en medio de dificultades. ¿Por qué? Pues que Dios mío, Señor, tenemos problemas con los hijos, ¿no? Tenemos problema tal, pero son tuyos antes que míos. Son tuyos. Luego tú estás tranquilo, ¿no? Jesús, bueno, pues si tú estás tranquilo, yo también. Seguimos adelante, ¿eh? Bueno, séptimo consejo de cómo cuidar la familia. Perdón, ¿eh? Dice el Santo Padre. El perdón. Leo una frase suya. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. El rencor se hace añejo. La tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de imaginar más y más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones, y así el rencor va creciendo y se arraiga. De este modo, cualquier error o caída del cónyuge puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El problema es que a veces se le da todo la misma gravedad, con el riesgo de volverse crueles contra cualquier error ajeno. La justa reivindicación de los propios derechos se convierte en una persistente y constante sed de venganza, más que de una sana defensa de la propia dignidad. Vamos a ver, comentando lo que dice aquí el Santo Padre con respecto al perdón. Vamos a ver, el rencor no solo es inmisericorde, que eso es fácil de verlo, ¿no? Sino que también el rencor no es objetivo, le falta objetividad. Al rencor le suele faltar objetividad. Es, o sea, no te permite ser objetivo. El rencor, pues está siempre, digamos, se está escondiendo, pues una... pensar siempre las cosas torcidamente, pensar que ha habido más maldad de la que ha habido. Allí donde uno... donde ha habido un error, pues uno no ve el error únicamente, sino que ve el error y ve un grado de maldad y de malicia que igual no la ha habido. Y allí donde también hay rencor, pues uno tiende a verle los defectos o, pues igualándolos todos, como si todo tuviese la misma importancia, dándole la misma importancia a un mosquito que a, que a un elefante. Y no se puede caer en esa distorsión de falta de objetividad. ¿Eh? Al final uno termina matando, ¿no?, como se dice, las pulgas a cañonazos. ¿Por qué? Porque tiene un cierto rencor. Entonces, como tiene un cierto rencor, ¿sabes?, le falta objetividad, y entonces ve lo pequeño grande, y luego igual lo grande lo ve pequeño, ¿no? Ve molinos, gigantes, ve gigantes donde no hay más que unos molinos, ¿eh? Bueno, pues esto también es una reflexión del Santo Padre. Cuidado con el rencor, porque el rencor es distorsionador de la realidad y no me permite objetivar. Entonces, si yo voy ante la realidad y veo gigantes donde hay molinos, difícilmente, ¿no?, vamos a poder hacer de la familia el lugar de la comunión. Octavo consejo. Octavo consejo. Estamos hablando de, pues, sobre la cómo cuidar el matrimonio. Dice el Santo Padre, disculpar todo. Pues ha tomado casi literalmente del himno de San Pablo, ¿no? Todo lo disculpa. Todo lo cree, todo lo espera, todo... disculpar todo. Dice el Santo Padre, los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien el uno del otro. Intenta mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y errores. En todo caso, guardan silencio para no dañar su imagen. No es la ingenuidad de quien pretende no ver las dificultades y los puntos débiles del otro, sino la amplitud de miras de quien coloca esas debilidades y errores en su contexto. Bueno, un consejo práctico, ¿no?, el que da aquí el Santo Padre. Tiene que haber una prudencia en el seno del matrimonio que a uno le lleve a ejercitarse en el hablar bien del otro, hablar bien, o en todo caso, ser prudente y guardar silencio. Porque cuando uno, ante su, pues sus amigos, sus otros familiares, o lo que sea, pues va... se busca desahogos, va hablando mal, él mismo, a la hora de tener esa indiscreción, él mismo va desdibujando, va perdiendo esperanza. O sea, eso que expresamos, de alguna manera, no es únicamente un diagnóstico. Además de un diagnóstico, eso que tú estás contando a tu amiga o eso que tú estás contando a tu amigo de la oficina sobre tu mujer o ese tu esposo, no solo es un diagnóstico de cómo están las cosas, sino que el hecho de que se lo comentes a él también, de que lo saques fuera, es que también estás perdiendo esperanza en que eso cambie. Porque en ese desahogo que estás indebido que estás teniendo, pues en el fondo estás mostrando, bueno, pues mira, y como esto además no va a haber quien lo cambie, por lo menos me desahogo un poco. No solo hay un diagnóstico, repito, en el fondo ahí se está mostrando una desesperanza. Por eso es importante hablar bien. Cuando se habla bien de una persona, se le estoy ayudando a que crezca, porque estoy diciendo ya no solo lo que veo en él, sino lo que espero ver en él. Entonces, claro, es que mi comentario a él le ayuda a crecer. Es como si, yo qué sé, ¿no? Pues pones un un sacerdote, ¿no? Escucha un obispo, escucha que la gente pues hace un comentario de ti, que te quiere un montón, que tal, ¿no? Y uno dice, madre mía, pero bueno, estos no se dan cuenta de que yo soy pues un pecador y no se dan cuenta de mis límites y tal, pero ¿cómo es posible que esté expresando ese juicio tan así, tan positivo, sin ver todos mis sombras? Bueno, eso para el que lo escucha sabiendo que no lo merece de esa manera, es un estímulo, ¿eh? Diciendo, jo, tendré que intentar responder a esa imagen que tienen de mí, por Dios. O sea, eso es un estímulo. O sea, en el fondo, tú, cuando estás criticando a una persona, estás manifestando pues que no esperas en que vaya a crecer, ¿eh? Por eso el Santo Padre dice, cuidado, ¿no? Hablar mal uno del otro. Cuidado. Noveno consejo para cuidar la familia. Confiar. Dice, la confianza hace posible una relación de libertad. No es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos. Esa libertad permite que la relación se enriquezca y no se convierta en un círculo cerrado y sin horizontes. Al mismo tiempo, hace posible la sinceridad y la transparencia, porque cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos. Bueno, en este punto 9, sobre todo el Santo Padre, lo que viene a insistir en este consejo es, ojo con ser posesivo. Ojo con ser posesivo, porque eso de ser posesivo suele ser un signo de falta de seguridad en uno mismo. Y uno pues no tiene seguridad en uno mismo y entonces tiene que sintiendo que tiene que poseer a las personas para que no se le escapen. Oye, tú ten más confianza en ti mismo, que la gente no va a salir corriendo. Si te quieren, además, pues te quieren como eres, ¿no? Con tus límites. O sea, tú confía en los demás y no pretendas poseerlos. Ese sentido posesivo suele esconder a veces una falta de seguridad en uno mismo, como digo, a veces también una falta de esperanza o de confianza en los dones del otro. Oye, que no es inútil, ¿no? O sea, es que esa persona, déjala, que tiene capacidad, no la hagas un inútil, no la hagas inútil. Que a veces poseemos tanto a las personas que las hacemos inútiles. No les permitimos que se desarrollen, ¿no? Oye, y confía en Dios, que Dios tiene un plan para su crecimiento. Bueno, y último consejo. Espera, el amor todo lo espera, ¿no? Y así termina Santo Padre y leo esta frase. Siempre espera que sea posible una maduración, un sorpresivo brote de belleza, que las potencialidades más ocultas de su ser germinen algún día. No significa que todo vaya a cambiar en esta vida. Implica aceptar que algunas cosas no sucedan como uno desea, sino que quizás Dios escriba del hecho con líneas torcidas y saque algún bien de los males que ella no logre superar en esta tierra. Bueno, es como la tentación de que en el matrimonio ya lo tengo que tener todo ya. No, es como si uno se olvidase de que la plenitud Dios nos la promete en el cielo. Tú espera en el cielo, ¿eh? O sea, todos los dones en esta vida son anticipo del don de la plenitud del cielo. Aquí recibimos las arras. Las arras es un pequeño adelanto del cielo, ¿eh? O sea, la esperanza al final tiene que ser teologal. La esperanza no puede ser meramente humana. La esperanza tiene que ser de la plenitud que solamente Dios será capaz de transmitirnos, ¿no? Quien no tenga esto claro, pues también se va a estrellar. Se va a estrellar porque está olvidando que al final la espera última, la definitiva, pues solamente Dios la puede colmar. Bueno, por lo tanto, ha sido un pequeño repaso, ¿no?, de los primeros puntos del capítulo cuarto de Amoris Laetitia, capítulo cuarto en el que el Santo Padre pues lo titula el... A ver, un segundito que me he perdido. el amor en el matrimonio, ¿eh? Es el capítulo cuarto. Y estos consejos, estos 10 consejos de cómo cuidar la familia, pues están extraídos de, del comentario que hace el Santo Padre al himno a la caridad de San Pablo. Vamos a escuchar ahora pues un Ave María de Andrea Bocelli. Ave María. Esa es esa preciosa oración que simplifica ese encuentro con Dios que cambió la historia. Solemos tener, aunque sea brevemente, ya lamento que nos quede poco tiempo, un momento para la intervención de los oyentes, porque en la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es pues se suelen formular algunas consultas, ¿eh? Y desde la emisora voy a pedir que nos presenten las que hemos seleccionado para esta semana. Comenzamos con Juan Antonio, de Miranda de Ebro, que pregunta: buenos días, monseñor. Hay una cuestión teológica que no me cuadra bien. Me refiero a la huida a Egipto. Si Herodes mandó asesinar a los niños poco después de la adoración de los magos y la presentación del Señor en el templo, sería 40 días después de su nacimiento. ¿Cuándo se produciría la huida? Un cordial saludo y gracias por el programa. Sí, nosotros a veces hemos imaginado que la huida a Egipto fue inmediatamente después de pues del nacimiento de Jesús en Belén, ¿no? Pero la verdad es que es cierto que la propia tradición de aquellos lugares se da a entender otra cosa. Por ejemplo, uno va a Belén y ahí en Belén se venera no solo la gruta del nacimiento del niño Jesús, sino también se venera la gruta de la leche, en donde durante un X tiempo pues la Sagrada Familia estuvo alojada, digamos, en una gruta más confortable que la que habían tenido que elegir de una manera así apresurada para el nacimiento de Jesús. Y allí, según la tradición, pues es la gruta en la que María amamantó, por eso se llama la gruta de la leche, María amamantó al niño Jesús. Por lo tanto, allí pasaron otro cierto tiempo. Con lo cual hay que decir que la presentación de Jesús en el templo pues cabe perfectamente como antes de la huida a Egipto, ¿eh? Es otro momento. Nosotros, pues, nos falta de... Hay que decir que los evangelios de la infancia son muy escuetos, ¿eh? Son muy escuetos en ambas cosas. Y hay que decir que pues del tema de la presentación en el templo se habla en el Evangelio de Lucas, y del tema de la huida de Egipto se habla en el Evangelio de Mateo. Con lo cual, como son, digamos, dos narraciones distintas, pues no están integradas en fechas la una y la otra. Y por lo tanto, pues, bueno, pues entendemos que tendrán, a veces las tradiciones populares de los lugares pueden ayudar a hacernos una idea, que creo que es un poco lo que básicamente he dicho, ¿eh? Adelante con la siguiente consulta. Un matrimonio nos hace la siguiente consulta. Somos un matrimonio joven que queríamos pedirle consejo en un tema personal sobre técnicas de reproducción asistida que nos está generando dudas. Somos católicos practicantes, nos casamos hace 3 años y desde el principio hemos estado abiertos a la vida. Cuando vimos que pasado un tiempo los hijos no llegaban, empezamos a buscar ayuda médica y a informarnos sobre el tema. Nos han dicho que de forma natural es muy difícil que consigamos un embarazo. Nos han ofrecido técnicas de reproducción asistida que nosotros descartamos por ir contra la moral católica. Sin embargo, nos hemos encontrado con varios ginecólogos católicos practicantes que nos han dicho que dentro de estas técnicas la inseminación artificial homóloga es moralmente correcta. A nosotros esto nos ha creado cierta confusión, porque el catecismo de la Iglesia deja claro que la inseminación artificial homóloga no deja de ser reprobable, ya que disocia el acto sexual del acto procreador. Nosotros queremos agotar todos los recursos legítimos de la medicina y por eso estamos muy interesados en aclarar la moralidad de esta práctica, ya que parece ser la única que nos queda. Le estaríamos muy agradecidos si pudiera contestarnos y aclarar nuestra duda. Bueno, en primer lugar, felicitaros por vuestro deseo de buscar limpiamente la verdad, ¿eh? O sea, yo creo que también eso es conmovedor, ¿eh? Ver que un matrimonio quiere no únicamente cumplir mi deseo, ¿no?, sino hacer las cosas bien, ¿eh?, conforme a una verdad moral, ¿no?, no saltándome, o sea, que sabiendo que el fin no justifica los medios, sino que, bueno, eso por una parte. Segundo lugar, deciros que sobre esta cuestión el catecismo de la Iglesia Católica, como vosotros habéis dado a entender, dice, afirma pues las verdades fundamentales, pero que el documento que de la Iglesia Católica que más profusamente ha hablado sobre este tema es un documento que se llama Donum Vitae, del año 1987, entonces era cardenal precepto de la doctrina de la fe, Joseph Ratzinger, y está firmado por San Juan Pablo II, y en él se habla sobre el respeto de la vida humana naciente y de la dignidad de la procreación. Y en el punto sexto de ese documento, cuando se pregunta cómo se debe de valorar la inseminación artificial homóloga, se dice que la inseminación artificial homóloga dentro del matrimonio no se debe de admitir, salvo en el caso en el que el medio técnico no sustituya al acto conyugal, sino que sea una facilitación y una ayuda para que aquel alcance su finalidad natural. Es decir, que lo que desde el punto de vista católico sería inmoral es que la concepción de la persona no tenga el marco del acto de amor. A ver, Dios ha querido que el hombre llegue al mundo por un acto de amor de unos padres. Entonces, sustituir el acto de amor, ese acto de amor expresado en el acto sexual, sustituirlo por un acto de tecnología, pues en un laboratorio, no es la forma digna a la que Dios ha querido que el hombre venga al mundo. ¿Eh? Ahora, aquí dice, cuando ese medio técnico no sustituye al acto conyugal, sino que lo que hace es facilitar y ayudar a que el acto natural llegue a ser fecundo, entonces eso sí es terapéutico. Eso sí es terapéutico. No es sustitutorio del acto sexual, del acto de amor, sino que lo que ayuda es a que sea fecundo. Por lo tanto, entiendo que ese caso que consultáis. Es verdad que para poder buscar ese tipo de técnicas, digamos, conformes a la moral católica, por desgracia, vamos a ser claros, hay que buscar con lupa y dar también pues con médicos que tengan esa sensibilidad, ¿no?, de este valor moral. Y yo supongo que esos médicos católicos a los que referís, pues la tendrán, la tendrán. En cualquier caso, pues sé que en clínicas católicas, estos temas también explícitamente podéis preguntarlo, ¿no? Si son conocedores del documento Donum Vitae, etcétera. Bueno, pero creo que vuestra pregunta también nos ayuda a los demás. Se trata de que estas técnicas que son, digamos, aceptadas por la Iglesia, lo que suponen es que el acto sexual natural que se ha realizado después es ayudado para que esos espermatozoides pues lleguen a alcanzar el objetivo que por ciertos problemas no llegaban a alcanzarlo, etcétera. Eso es lo que se entiende como moralmente aceptable. Y en cualquier caso, también decir que en la encíclica Amoris Laetitia, ahora no voy a hablar de esto porque me iría por otro lado, pero ahí se habla de cómo también pues Dios a veces permite la infertilidad para ejercer la paternidad y la maternidad de otras formas, porque el amor siempre es fecundo, pero a veces la fecundidad tiene lugar de otras maneras distintas, ¿no?, que la fecundidad biológica. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día, que tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to